hoy estoy bien convencido de que mi vida no vale nada. A mi amor más preferido le cogí anoche una gran jugada. Si supieran buenos amigos con quien mi hembra me engañaba. Era un bonito pelito malo, diente amarillo, fuma tabaco, me fue ofreciendo una puñalada. Me fue diciendo que era un berraco, que había matado a siete cachacos, que me apartara o me apuñaleaba. Bonito malo, salí de aquí, soy vallenato, podéis morir. Para que lo escuche Adán Sierra en Aires de Magdalena. Me lo echas. Me callo mejor. Pero de hoy en adelante estoy prevenido con las mujeres. Las haré sufrir bastante y estoy seguro que así me quieren. Lo que más me mortifica fue la persona con quien lo hizo. Si conocieran la pelucita, estoy seguro les causa risa la gran figura de ese monito. Me dijo: yo no respeto pinta, conmigo te va a llevar mandinga. Vamos a ver quién es más bonito. ¡Vamos, Nicolás!